buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor el regresar a la Universidad Iberoamericana. Yo como exalumno, la verdad es que sí muy contento de poder transmitir el conocimiento, las experiencias que en el día a día tengo la oportunidad de llevar a cabo con todo este tema apasionante de Internet. Hoy, por supuesto que más por estar aquí en mi casa, como dijiste. Y bueno, vamos a empezar. Oscar, si puedes darle el play al primer video para poder hacer la referencia. Nosotros vemos un niño que aprende con seguridad. La identidad de los usuarios de Internet protegida en todo momento. Un programador que desarrolla sus sistemas sin riesgos. En Microsoft vemos el software dotado no solo con la seguridad y capacidad de operación que ya tiene, sino con la que algún día puede llegar a tener. Vemos a las nuevas generaciones navegando por Internet sin peligros, profundizando en el conocimiento con toda tranquilidad. Vemos ciudadanos conectados con instituciones de gobierno, capaces de ofrecer un servicio seguro en todo momento. Vemos desarrolladores realizando operaciones y alianzas confiables con empresas mexicanas y de cualquier parte del mundo. En Microsoft, creemos en ti y tu potencial. Eso inspira todo lo que hacemos. Porque, a final de cuentas, la verdadera medida de nuestro éxito no se encuentra en el poder de nuestro software, sino en el poder que libera en ti. Tu potencial. Nuestra pasión. Microsoft. Bueno, como lo mencionaba Samuel en la introducción, realmente el Internet, la tecnología... El Internet y la tecnología llegan para quedarse. La realidad es que cuando empezamos con la vía protegida en Internet en México, estábamos platicando hace rato, fue en el 2005. La vía protegida fue una iniciativa que lanza Microsoft México para el mundo y que a día de hoy está ya presente en más de 16 países. Esta iniciativa surge cuando México tiene como marco de referencia cerca de 10 millones de usuarios. Imagínense, 10 millones de usuarios contra a día de hoy, que somos 30 millones de usuarios. Hace 5 años. Entonces la realidad es que estamos enfrentándonos ya a un fenómeno que ha crecido año contra año de manera desproporcionada, que está disponible para todos los ciudadanos y que al día de hoy ya no distingue ni nivel socioeconómico ni el tema de tener o no tener una computadora. Hace cerca de 8 meses fui a dar una plática a Ixtapas y Guatanejo en el CONALEA, con 700 estudiantes, de los cuales la primera pregunta fue si ellos tenían una computadora. Alzaron la mano de 700 estudiantes, cerca de 40. Pues, ¿qué habían pensado ustedes? Pues, no utilizan la tecnología, no tienen pues, internet. Y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿quién navega en internet? Y el 100% es las manos. Cuando seguimos haciendo la interacción y las preguntas, pues la siguiente es, ¿desde dónde lo hacen? ¿No? La pregunta era, bueno, ¿quién visita un café internet? Y todos hacen una pregunta. ¿Cuántas horas en promedio? Entonces ahí ya empezamos a poner alertas rojas. Una hora, nadie hace una mano. Dos horas diarias, nadie. Tres horas, y empezaron a alzarse las manos. Y el tiempo promedio eran 4 horas. Cuando les hicimos el análisis de lo que estaban haciendo, se dieron cuenta que si estuvieran ahorrando durante 2 meses, pudieran comprar su propia computadora en lugar de estar gastando en un gráfico. Entonces, el fenómeno internet ya está aquí, no hay distinción. Y lo importante es que entendamos cómo lo vamos a usar de ahora en adelante, cómo Vienen todos estos cambios en México, que ya se han llevado a cabo en varios países en el mundo. Una referencia importante sobre los temas de privacidad y protección de datos personales, bueno, pues es España. Microsoft hace 5 años publicó un libro con el gobierno español para poder desarrollar toda una campaña de concientización hacia la ciudadanía. Hoy, 5 años después, estamos adoptando este término de protección de datos personales. Cuando sin darnos cuenta, yo creo que nos han invadido nuestra privacidad, han entrado nuestros datos personales cualquier cantidad de veces, todos los días, cualquier ejemplo que ustedes quieran llevar a cabo, a través de una llamada telefónica, a través del celular, a través de recibir información que no queremos en internet. Entonces realmente este es el momento para que hagamos una reflexión sobre ello. Vamos a pasar un video, salimos a las calles a preguntarle a las personas si conocían el término de cloud computing o la nube, y esto nos contestaron. El día de mañana, cuando ustedes se cansaron de tener un un perfil en cualquier página de internet, en cualquier servicio, y lo quieren dar de baja, el servicio se da de baja, pero se suspende. La información va a permanecer. Todo lo que está en internet se queda en internet. Entonces es bien importante que cualquier tipo de uso de esta información se dé de forma responsable. Hoy, ¿qué implicación tiene para ustedes la tener una buena red? Hay empresas en el mundo, en México ya hay empresas que son contratadas por headhunters y por organizaciones de recursos humanos para poder analizar el perfil de la persona que va a contratar a una empresa. O sea, ya el tema de hacer esta investigación en Facebook o en HiFi o cualquier medio acerca de su persona, pues implica también el tema de la reputación que ustedes tengan en internet, que es la misma exactamente que deberíamos de tener como lo tenemos en la sociedad, ¿no? El problema es que en el momento en el que subimos información nos volvemos o creemos que somos anónimos, que la información va y viene y que lo que suba yo, a lo mejor esa foto, hay ejemplos bien comunes en cuestión de cómo no han contratado o no han despedido a gente, sobre todo esas famosas fotos, ¿no? Que se taguean en el internet, en donde hicimos una fiesta el fin de semana y resulta que uno de nuestros compañeros acabó hasta las manitas, le tomamos fotos, las subimos, lo tagueamos y en el momento de estar etiquetando a esta persona pues también fue expuesta o exhibida dentro de su red social. Y resulta que esta persona pues no solamente tiene a 20 o a 30 contactos, hemos tenido ejemplos de gente que tiene hasta 4.500 contactos dados de alta en una red social. Entonces, imagínense la reputación de esta persona. A donde volteé, van a decir, ah, pues ahí va el borrachito, ¿no? Y a lo mejor el pobre se puso una guarapeta con dos tragos de tequila, porque nunca había tomado, pero la reputación y la imagen le impactó para un largo plazo e incluso para no tener trabajo. Pues hay que tener bien en cuenta todo lo que estamos subiendo y sobre todo el estar conscientes de que esto va a permanecer. Le damos a la siguiente, Oscar, por favor. Servicios en la nube. Este año, así como estamos oyendo el tema de privacidad, también estamos oyendo del cloud computing. Servicio en la nube existe desde hace ya más de 10 años, como les comentaba, y fue esta plataforma que se creó primeramente con lo que es los otros servicios de Hotmail, y después en el tema de Hotmail se empezaron a agregar servicios de valor para tener asociadas la parte de mensajería instantánea con mi cuenta de correo. Y al día de hoy, esto se ha convertido en un gran portal de colaboración. ¿Qué es lo que hace Microsoft con esto? Que dicen, bueno, pues ahí tienen a Hotmail, y en México de 30 millones de usuarios que tenemos conectados al internet, hay 25 millones de usuarios que tienen una cuenta de alta con Hotmail asociado. Nosotros hicimos una gran campaña en las escuelas, en las universidades, en todas las instituciones educativas, para poder donar las plataformas como las conocen ustedes de Hotmail, pero ahora personalizables, en servidores dedicados, manteniendo y resguardando la privacidad de todos los datos que están dando data ahí. ¿Para qué? Para que estos portales ahora puedan evolucionar y se vuelvan portales de colaboración. Un gran reto que tenemos a nivel de instituciones educativas es que los alumnos aprendan a trabajar en equipo. Esa es una de las aptitudes que buscamos en las empresas en México, y a la hora que estamos haciendo entrevistas y estamos tratando de analizar el perfil de las personas que están aplicando un puesto, nos damos cuenta que no saben trabajar en equipo. Que hay una falta de sentido en cuestión de tener objetivos comunes que nos lleven hacia el éxito, en el caso de una organización, en donde el ejemplo claro, mi puesto. O sea, en mi puesto yo tengo colaboración con los 500 empleados de Microsoft. O sea, cuando hablamos de seguridad y privacidad, tenemos que hablar todos el mismo lenguaje para poder ayudar a que estas campañas de concientización que se hacen a nivel nacional pues puedan ser un éxito y la gente pues conozca cuáles son los riesgos y las bondades también dentro de internet. Entonces, en este ejemplo y en cualquiera que ustedes vean al día de hoy, los objetivos ya no son personales, son objetivos comunes de la organización que nos van a llevar a un resultado que está dictando en este caso el director general. Entonces, cuando vemos ese alcance, lo que hicimos a nivel global fue lanzar la plataforma live@edu. Esta plataforma, como les decía, es donada a las instituciones educativas para que cada uno de los alumnos tenga una cuenta de correo, tenga mensajería instantánea, tenga sitios de colaboración, y dentro de estos sitios de colaboración el profesor pueda pedirles, por ejemplo, una hora de chat privado con un grupo en una materia en específico, de comunicación organizacional, por ejemplo, y ese chat privado se haga una discusión en torno a un tema en específico. Cuando el tema ya maduró y ya las ideas empezaron a concretarse, el siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, pues hagamos un ensayo y creemos grupos de trabajo de 5 personas. Estas 5 personas pueden trabajar de forma simultánea en la plataforma de colaboración, bajar un solo documento único, y cada quien desde sus casas está trabajando en la parte que les toca. La revisión la vuelven a hacer, puede ser a través de mensajería instantánea, y en ese momento entonces ya se consolida ese único documento, el profesor lo descarga en línea, lo tiene en su SkyDrive y hay 25 gigas de información que pueden analizar. O sea, todo ese trabajo de colaboración, lo que ha ayudado en casos de éxito particulares con ALEP, que es la institución más grande en educación media superior en el país. Con ALEP tiene 300.000 alumnos, y estos 300.000 alumnos ya están trabajando en el tema de colaboración, recibiendo información, y el flujo de comunicación es mucho más rápido. Oscar por ahí está trabajando ya, está haciendo algunas dinámicas dentro de lo que son las redes sociales, y un ejemplo en cuestión del poder que tiene la comunicación y de cómo estamos teniendo una influencia grande, pues es que ya la política se trasladó, por ejemplo, a Twitter, ¿no? O sea, los diálogos de los presidentes de cada uno de los países pues, se llevan a cabo en Twitter con la ciudadanía. Vemos un ejemplo, Obama tiene, vamos a buscar, más de 5.5 millones de usuarios en Twitter, pero empezó hace 3 años a tuitear. Nuestro presidente está llegando al 500.000 de tweets, de seguidores a través del internet, nada más que pues empezó hace como 3 meses y medio, ¿no? Entonces fíjense cómo esto también ya se está volviendo un canal de comunicación muy poderoso para cualquier causa. Algo que es una polémica también, cuando hablamos de causas, la gente las acepta. O sea, dices, quiero unirme ahora a la campaña de Corazón Azul, por ejemplo, contra la trata de personas. Entonces empieza a haber en ese fenómeno cientos de miles de personas que se agregan, ¿no? Pero ¿qué tan ético llega a ser también, hablando de privacidad, el permitir que una empresa invada mi privacidad sin mi consentimiento, ¿no? Porque se han desatado muchas polémicas y pláticas. Ayer estaba en una entrevista, entrevistando a una persona que estaba aplicando a un puesto de marketing, y me dice, es que el futuro de las campañas de mercadotecnia está a través de las redes sociales. Digo, ok, ¿por qué? O sea, ¿qué valor le ves tú a ello? Ah, bueno, lo que pasa es que puedes dar de alta una causa, ¿no? Y poníamos el ejemplo de toda la campaña que está haciendo, por ejemplo, Johnny Walker, del conductor de Zelanda. Y esa la das de alta y dices, bueno, ¿estás a favor de quién? ¿De Johnny Walker o del conductor designado? ¿O estás trabajando también visualizando que esa campaña es para contrarrestar los efectos de una compañía que está vendiendo alcohol y que por tanto tiene que tener una responsabilidad social y buscar el equilibrio dentro del consumo de alcohol en los bares y en los hogares? Entonces sí hay que reflexionar esto y tenerlo bien en cuenta para saber qué vamos a agregar y qué no. ¿Quién de ustedes tiene al día de hoy acceso a internet? Creo que todos, por ahí está bien dormido, pero ¿quién de ustedes tiene una cuenta de correo electrónico? ¿Quién tiene un perfil dado de alta en una red social? No les creo. Alcen la mano los que no. A ver, otra vez, ¿quién tiene un perfil en una red social? El ejemplo, yo salí en el... Soy egresado de la generación de 94 en la Ibero, en Ciudad de México, en comunicación. Y hace 2 años empezamos a hacer búsqueda de 6 o 7 amigos de la universidad. Empezamos a buscar a toda la generación. Impresionante que en 3 semanas ya teníamos dados de alta a 135 de 140 que conformaban nuestra generación. Más allá, la generación de la anterior, pudimos agregarla y entonces ya éramos como 250. Y de otras 3 generaciones hacia atrás, y resulta que recuperamos cerca de 500 contactos. Y un mes después estamos organizando una comida de la generación, en donde todos nos volvimos a ver después de más de 15 años de no vernos. Entonces imagínense el impacto que tiene esto positivo dentro de lo que es el concepto de red social. Nos está uniendo, nos está llevando hacia caminos que nunca imaginamos. Hace un mes, lo que yo nunca creía, y dije esto sí, no, de veras que va a ser imposible, juntamos a la generación de la primaria. De la primaria, ya hace una semana nos reunimos. Entonces, sí tiene un tema muy positivo. ¿Le cambiamos, Oscar, por favor? Entonces, privacidad es el derecho que tiene una persona para decir qué información o qué aspectos de su vida personal quieren que otras personas conozcan. Vamos a simplificarlo, ¿no? Hay que hacerlo bien simplista. Y el tema de intimidad, aunque no es público, aquellos ámbitos de la vida a los que los demás no tienen derecho a inmiscuirse. ¿A quién le gusta mandar mensajes a través de las cadenas de correo electrónico? A nadie, ¿verdad? Bueno, Oscar, me gusta su marca. Este tema de cadenas de correo electrónico se vuelve realmente un problema porque estamos cometiendo 2 graves errores. El primero, llega una cadena en donde nos dicen, bueno, desde el reino de Timbuktu, el príncipe de Zimbabue fue encarcelado, y yo soy la esposa de ese príncipe que está buscando a un inversionista que me ayude a guardar 5 millones de euros que tengo guardados en una cuenta. Y entonces la gente empieza a visualizar todo el escenario y dice, ya me vi, ¿no? Yo de aquí soy. Quiero ese porcentaje que me va a dar el príncipe de Zimbabue por recibir su dinero en mi cuenta personal. Esto no solamente es un fraude, sino que cuando empezamos a analizar el tipo de cadenas y el tipo de mensajes que nos mandan, a través de una causa muy, muy noble, y hay un ejemplo, ahorita estaba mencionando el tema de tragedias, ¿no? Hace un año y medio, en el caso de Tabasco, se generó un spam en donde decía, ayudemos a nuestros hermanos de Tabasco, y se mandó a cientos de miles de cuentas de correo. Ayudémoslo, necesitan de nuestra ayuda, tal, tal, tal. Y al final ese pequeño mensaje que es el que nos llama a la mayoría de los mexicanos. Conozca las imágenes impactantes de la desgracia de Tabasco, dele clic y ahí vamos a darle clic. Entonces en el momento en el que le damos clic a un mensaje de esos, lo que estamos haciendo es ir a una página que descarga software malicioso. Ese software malicioso se instala en nuestras computadoras y empieza a abrir múltiples vías de comunicación. Es decir, utiliza el Messenger, abriendo se llama protocolos, donde se comunica una persona y otra, en medio, y empieza a buscar formas de cómo va el hacker va a fugar esa información, o va a utilizar nuestra computadora para poder generar un daño o un ataque hacia lo que es el Internet. Entonces ya cometimos el error nosotros de descargar ese software malicioso. El software malicioso, cabe señalar que no es detectado tradicionalmente por un antivirus. ¿Por qué? La analogía, yo estoy en mi casa, soy obsesivo del tema de seguridad y le pongo 5 chapas a mi puerta. Pero un día normal llegan, me tocan a la puerta y abro a la puerta sin preguntar quién. se meten, me asaltan y me dejan en la calle. Lo mismo aplica para la tecnología. Tocaron a tu puerta y tú la abriste. Estás validando una conexión al internet en donde pues un tercero no puede decir espérate, no lo hagas, ya lo hiciste. Entonces, a pesar de que el virus, a lo mejor una parte de ese código malicioso es detenido por un programa, el resto de las ejecuciones que se realizaron pues no son detenidas, nadie las detiene, y entonces se abren puertas por donde la información se va a fugar. Ese es el primer error. El segundo error, entonces, las imágenes del fotógrafo famoso brasileño que descubrió a Dios en un vuelo Brasil-Argentina y empezó a tomar fotos desde el cielo y se le manifestó este Dios y los ángeles divinos y demás. Ese PowerPoint que nos mandaron nos hizo tan bonito que lo empezamos a mandar a todos nuestros contactos. Y tomé mi lista de distribución de 500 o de 400 correos electrónicos y les mandé la presentación de PowerPoint con las imágenes divinas. En ese momento ustedes ya están cometiendo el segundo error. Están violando la privacidad de una persona que les delegó su confianza en internet, y están publicando su cuenta de correo, que es su identidad en internet. La están publicando, ¿para qué? Para que el hacker, en el cuarto o quinto envío, toda esa base de datos regrese a sus manos. Entonces ya no tengo, con un envío, hagan las cuentas, un envío de 100 cuentas de correo electrónico, esas 100 se vuelven a multiplicar por 100. O sea, en esa fórmula el quinto envío ya lleva millones de cuentas de correo electrónico capturadas. En ese mismo principio el hacker recibe toda esa información, todas esas cuentas de correo, las analiza, y a los dos o tres días resulta que todos están recibiendo una cantidad impresionante de spam, y los pedidos de Viagra y todas las porquerías que nos venden en internet se empiezan a convertir en negocios, con fraudes, incluso hablábamos de la parte de suplantación de identidad ahorita. Y suplantación de identidad pues nos lleva a que si alguien, el hacker, encontró en nuestra computadora un archivo en donde nosotros estábamos pidiendo, por ejemplo, un crédito hipotecario, esa información de crédito hipotecario pues va a tener nuestras cuentas de banco, escaneado nuestro IFE, toda la información personal que tenemos normalmente almacenada en la computadora, y que debería estar mejor en un disco duro externo, que es la mejor práctica. Entonces esa información la toma alguien, suplanta la identidad, da un IFE que el Photoshop o cualquier programa le monta otra fotografía, piden un crédito en nuestro nombre, y con esa tarjeta de crédito pues nos meten un gol de 250 mil pesos. Dicen, no, eso no está pasando. Pasa todos los días. O sea, hay servicios, mencionábamos antes de empezar, el Buró de Crédito, por ejemplo, nos da un servicio al año por 250 pesos, en donde nos notifican cada que se dio de alta a lo mejor un crédito. En el momento en el que se está ejecutando ese crédito, nos están avisando. Los bancos están haciendo lo mismo, ¿no? El servicio de SMS a través de texto, para avisar cuando estamos sacando dinero en un cajero, estamos sacando, haciendo una transacción bancaria, pues saber de primera mano que si fuimos nosotros o que alguien suplantó la identidad. Pues ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el internet, como les decía al principio, es un medio anónimo, y además de ser anónimo, tiene múltiples vertientes para que también los atacantes puedan utilizar estas formas de hacer daño. Entonces, la privacidad era de un botón, ¿no? Pues datos personales, cualquier información concerniente a una persona física o identificada o identificable. Datos personales sensibles, raza, sexo, preferencia sexual, afiliación política, ideología religiosa, información genética. Y la protección de la privacidad resulta esencial para construir confianza en el internet y ayudar a la gente a tomar mejores decisiones acerca de cómo y en qué confiar en línea. Construir confianza requiere la colaboración. Este es un trabajo, ahí sí hay que hacer la reflexión. Nosotros como usuarios tenemos nuestra parte, las empresas de tecnología de información tenemos nuestra parte. Microsoft invierte a nivel mundial más de 2.000 millones de dólares en este trabajo de seguridad y privacidad, sobre todo para que los usuarios tengan la confianza de utilizar los medios y a través de este buen uso pues poder exponenciar y beneficiar a los países en temas de productividad. Internet en el mundo. Somos al día de hoy ya casi 2.000 millones de usuarios de Internet. O sea, la penetración es del 28.7 en la población mundial. Seguimos, Oscar, por favor. Y veanlo en la estadística, en Latinoamérica 204 millones y en México 30.6 millones. Nada más que aquí en esta reflexión, yo pongo el dato fresco del último estudio de la Asociación Mexicana de Internet, pero también pongo los datos del INEGI del 2008, para que vean en cuestión del tema de uso de Internet, cómo estamos adoptando el servicio y quién lo está haciendo. Y son los niños y los jóvenes los que están llevando un paso adelante en eso. O sea, más del cerca del 52% de los usuarios están utilizando que utilizan Internet son menores de edad. ¿Cuál es el problema? O sea, si nosotros vemos, bueno, ¿cómo va a crecer el Internet en los próximos años? Vean, visualícenlo en cuestión de quién es el usuario natural. Niños de entre 3 y 4 años a día de hoy, que están tomando clases en los kinder, en su kinder, en donde ya incorporaron la materia de computación. ¿No? Niños jóvenes, o niños primero de 8 a 12 años, que ya utilizan Club Penguin y cualquier otro servicio de entretenimiento para poder ver qué es lo que es el Internet y tener su primera experiencia positiva, entre paréntesis, puede ser negativa, si no hay una supervisión de un adulto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo me equivoco y me meto a la página en lugar de Disney Latino, en lugar de dar la O, tecleé una palabra en la siguiente tecla que está inmediata a la O y me equivoqué y puse .com. El niño teclea y no se da cuenta si lo tecleo bien o no en la página. Y uno los ingenieros sociales o la gente que está trabajando en todo ese tema de hacer daño a través de Internet, pues lo que busca son estos errores. Dan de alta una página, Disney Latina, resulta que en Disney Latina están las chicas superpoderosas, pero pues las que enseñan todo, ¿no? Entonces también la experiencia o el impacto pues puede ver, voltearse hacia la parte negativa y empezar a tener estas experiencias de pornografía en línea, que pues no quisiéramos, pero cuando hacemos encuestas a los niños y les preguntamos, ¿has visto pornografía en Internet? El niño no sabe lo que es pornografía. Pero cuando le haces la pregunta directa, ¿has visto hombres o mujeres desnudas? El 90% responde que sí. Y eso no lo van a decir a los papás, ni nos van a decir a los hermanos mayores. O sea, se lo guardan. Y esto va creando una implicación social y un impacto grave, en donde hicimos algunos estudios con el Instituto de Seguridad en Internet sobre el tema de adicciones. Uno de ellos, dentro de lo que es el Internet, es de los problemas más graves, es la adicción a la pornografía. Fuimos a las cárceles a platicar con violadores. Les preguntábamos por qué habían ellos caído en ese delito y por qué habían abusado de un menor en sus experiencias, pues de gente adulta y demás. Y lo que nos decían era que al principio lo que les empezó a llamar la atención fue el comprar revistas de pornografía, ¿no? Ese primer acercamiento en donde las escuelas, normalmente llega algún niño que está más despierto que otro, ya se voló el playboy del tío, y invitó a 3 o 4 amiguitos y se van y ven la revista, ¿no? Ese es el ejemplo de hace 20 años o hace 15 años. Hoy se juntan en una casa y se meten a internet y le teclean chicas superpoderosas y les va a aparecer pues, todo un catálogo de cientos de miles de gigabytes y terabytes de información que pueden guardar en sus computadores. Entonces fíjense este tema de la adicción, cómo el violador empieza en el hábito por ahí y luego empieza a elevar el nivel de consulta de información. Y se vuelve cada vez más compleja hasta que ya en un impulso pues empieza a cometer este delito, ¿no? Empieza a violar a este niño, o sea, a atacarnos. si nosotros dejamos o hacemos oídos sordos y a que los jóvenes sigan visitando estas páginas y sigan visitando internet para pornografía y demás, y no estamos viendo el impacto, en 5 años estaríamos incubando un potencial de niños que pudieran incurrir en estos delitos. Entonces vean lo importante de atacar esto de fondo, y no solamente la pornografía. El otro día me invitaron a una plática en donde hablábamos de bulimia y anorexia y vigorexia en la red. Y dije, hermano, ahora sí, ¿por dónde empiezo, no? Pues ponte a estudiarla, métete a ver qué es lo que está pasando en el internet. Y resulta que hay comunidades, foros, redes sociales, en donde tenemos cerca de 15.000 o 20.000 personas que están a favor de la anorexia, ¿no? Y hay otros grupos que están en contra. Entonces, todo ese trabajo al final, que resultaba ser de un impacto en pequeños núcleos sociales, todo también se puede exponenciar. Entonces, por eso es que hay que trabajar muy, muy de lleno en estas problemáticas dentro del internet, el impacto que tiene la comunicación en ella. Entonces vamos a pasar un video que preparó por ahí Oscar sobre lo que es el impacto y la reputación de la imagen. Si lo subimos, Oscar. Post your image online. You can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Piénsalo antes de publicar. Es uno de los mensajes clave en cuestión de que estamos haciendo en las redes sociales. Nosotros estamos trabajando en una campaña nacional que las Naciones Unidas lanzó a nivel mundial y lanzó en México hace unos meses, que se llama Corazón Azul. Y a través de la campaña Corazón Azul o Blue Heart, que lo que simboliza es la frialdad del ser humano, el azul y el símbolo del corazón, la frialdad del ser humano ante el contacto de personas. Entonces trata personas y otros problemas, también se van trasladando al internet, y hay muchos datos que nos ponen en alerta y que debemos de tomar en cuenta sobre lo que está pasando o cómo lo están viendo desde allá afuera. O sea, hay datos que vienen de España, de empresas de investigación en internet, pues que mencionan que somos los productores número uno en el mundo en páginas de pornografía infantil. Y pues tristemente lo que vemos es que nuestra imagen también, en lugar de estar viendo que se utilice de forma positiva el internet, pues se utiliza o pasa del uso al abuso. Y esto es porque los mismos jóvenes o niños no tienen o no están midiendo el tiempo que están utilizando los servicios de internet. A partir de este año ya se reconoce la adicción al internet como tal. Y a partir de las 5 horas, ya hay focos amarillos, 5 horas de navegación diaria en internet, pues ya podemos considerar que somos adictos. O sea, muchos lo utilizamos a través de medios productivos. Pero ¿qué pasa con el joven o el niño que llega de la escuela? Un niño de 12, 13 años, imagínense lo que estuvo conviviendo 8 horas con sus cuates en la escuela, llega a su casa, come, se conecta a internet y los vuelve a buscar. ¿De qué van a hablar durante 5 horas? O sea, llega el momento en el que ya es tiempo ocioso compartiendo y descubriendo nuevas páginas en internet, nuevos servicios. Y oye, ¿ya viste lo que publicó Lady Gaga, que es de las que tienen cerca de 6 millones de seguidores en Twitter? Y nos volvemos y volvemos a esta conversación en algo tan trivial, que es pérdida de tiempo, y estamos dejando de hacer cosas que son positivas. O sea, ejemplo, yo antes, primero antes de salir a jugar a la calle, pues tenía que hacer mi tarea, tenía que hacer algunas labores en la casa, que me decía mi mamá, y ya cuando mi mamá hacía toda la supervisión de lo que había hecho, entonces ya me podía ir a jugar. Pero me iba a jugar y lo primero que preguntaba, ¿qué era? ¿A dónde vas? ¿No? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vamos a tenerte de regreso? No, pues como a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde te quiero aquí. Y era una conversación en donde no era negociable, ¿no? Media hora, 15 minutos más, ¿no? Entonces yo ya salía, iba, jugaba y hacía todas mis actividades y regresaba. Pero al día de hoy es, ¿a dónde vas? Pues a navegar a internet. Ah, se va a internet, le voy a hablar a mis amigas para echar el café. Y resulta que la computadora tomó un papel de la lana cibernética, ¿no? Y pues está todo dar porque ni le pagamos por cuidar al niño, ¿no? Y además la computadora está en su cuarto, en su habitación, para que no nos esté dando lata, estemos escuchando lo que está descargando de videos y demás. Entonces la indiferencia viene desde nosotros como sociedad, como padres de familia, como profesores. De veras que este tema, en la profundidad, el tema de riesgos en internet tiene una problemática de fondo que está asociada a la brecha digital. O sea, a lo que las generaciones arriba de los 40 años desconocen del potencial de internet. Si analizamos que somos 30 millones de usuarios y habría en México al menos, descontando a los niños que, pues como les dije, van a ser tarde o temprano usuarios de internet, pues tenemos como otros 50 millones de usuarios potenciales de internet que piensan que la tecnología es cosa del diablo, ¿no? Que les da miedo, que le van a dar van a apretar un botón y van a echar a perder la computadora, y todos los mitos y realidades que existen en la sociedad mexicana como tal. Entonces realmente el desconocimiento de los padres ante está exponenciando también el tipo de impacto de información, es también un problema que debemos de atacar de día a día, enseñarles a nuestros padres cómo utilizar la computadora, y también el trabajo que está haciendo el gobierno, ¿no? Está obligando ya en varias iniciativas a que las organizaciones pequeñas, medianas, empresas, pues, se tecnifiquen. La factura electrónica el próximo año. O sea, nos van a lanzar un programa de factura electrónica cuando la mayoría de las pymes no saben ni prender una computadora. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a convencerlos de que su información está bien resguardada y de que no se va a violar ninguna política de privacidad? Entonces, es un reto. La ley de protección de datos personales. O sea, el próximo año igual, el reglamento se está elaborando al día de hoy por parte del IFAI. Secretaría de Economía está también trabajando en su parte. Y el próximo año las empresas tienen la obligación de preguntarnos a cada uno de nosotros si estamos de acuerdo en que utilicen nuestra información personal en algún tipo de campaña o comunicación hacia nosotros. O sea, esas llamadas telefónicas de los bancos, de las Afores, de toda organización externa que nos habla y que nos vende algo. A partir del próximo año va a estar regulado. Nosotros podemos quejar y podemos hacer una indicación de que no dieron permiso a tal empresa de utilizar sus datos, y en un volumen de información en donde esté pasando de forma recurrente en alguna empresa esto, se le va a multar hasta con 15 millones de pesos. Entonces tenemos derechos, eso es lo que hay que analizar. Entonces, seguridad en redes sociales. Fíjense cómo aquí lo que no estamos atacando en forma de solo riesgos sociales, porque el riesgo informático, bien o mal, ya lo empezamos a entender, y nos llega a lo mejor un mensaje de un supuesto banco vía correo electrónico que nos dice que debemos de cambiar las contraseñas y el nombre de usuario porque se actualizó la base de datos y ya no nos la creemos. Pero hay gente que sí le da clic y pues le tiran ahí un fraude por meterse en una página que no era la del banco, dar su información personal, su código de acceso a la cuenta y les vacían la cuenta. Por ese error del usuario. O sea, tecnológicamente ya hay muchas formas de atacarlo. los navegadores, el Internet Explorer, ya estamos en la versión 9 y está desarrollado con un componente de 60% de seguridad para salvaguardar privacidad. O sea, eso es lo que estamos nosotros atacando a día de hoy. ¿Qué información se puede guardar o no dentro de las páginas que estamos visitando? Entonces vemos todo listado al lado izquierdo y lo que vemos es que sí hay más de 20 millones de malwares en el Internet. Se recomienda, por supuesto, tener el antivirus actualizado. Dicen, bueno, es que es muy caro. Microsoft sacó una propuesta de regalar el antivirus a todos los usuarios en casa. Se llama Security Essentials. Ese lo pueden descargar desde Microsoft.com. Y con Security Essentials pues ya tienen la protección de antivirus y antimalware. Dicen, bueno, pero también el navegador, estoy navegando con un Internet Explorer 6 de hace 10 años. Pues imagínense, tecnología de hace 10 años ya no les va a proteger. Teníamos el navegador gratuito. Herramientas en Microsoft.com/security que pueden descargar de forma gratuita para proteger su computadora. El control parental, o sea, para todos aquellos que tienen hermanos menores de 10 años, 12 años para abajo, pues los papás también pueden crear estos filtros de seguridad a través de internet con un control parental gratuito. Este lo descargan desde la página y lo que va a amarrar es que el administrador, ya sea el papá o ustedes como hermanos mayores y demás, pongan su cuenta de correo electrónico de Windows Live. Entonces ponen su cuenta y su password. Entonces lo que no está en el catálogo de acceso de información dentro de lo que están ustedes acordando con sus hermanos o con sus hijos, no lo va a poder visitar el niño. Entonces, en este sentido, ¿qué necesitaría el niño para poder accesar a una página de pornografía si fuera el caso? Pues la contraseña personal de la cuenta de Windows Live, del papá o del hermano mayor. Y ya en ese momento, pues ustedes empiezan a colocar filtros de cosas que son permitidas y que no son permitidas dentro de lo que es Internet. Entonces, fíjense, riesgos sociales, la adicción al Internet, la pornografía, videojuegos, la difamación, pornografía infantil, secuestro, acoso, cyberbullying. Este de aquí hago un paréntesis porque es el problema que está preocupando al día de hoy a la Secretaría de Educación. Pero pues les preocupa desde que están haciendo las encuestas y ven que más del 60% de los estudiantes en las escuelas han sido hostigados, maltratados física y emocionalmente, cuando desde que yo era niño, yo alguna vez fui víctima de bullying, ¿no? Entonces uno de los secretos mejor guardados en las escuelas, no hacemos nada, sabemos que a los niños los meten en los botes de basura. Yo tengo un caso de un niño que en una preparatoria entró en una crisis profunda de depresión porque en un accidente automovilístico perdió a sus padres y a sus hermanos, fue a vivir con sus abuelos y se volvió una víctima vulnerable dentro de lo que eran los famosos atacantes o bullers dentro de las escuelas. Estos chavos un día al salir de la escuela lo metieron en un salón vacío, lo desnudaron, lo golpearon, lo grabaron, lo subieron a YouTube y dejaron ahí evidencia con pues, cientos de miles de visitantes que ya habían visto al niño maltratado. Con lo que no contaban es que el niño fue, habló con sus abuelos, contrataron a un abogado, el abogado fue, puso una demanda contra la escuela y contra quien resultara responsable, se mandó a llamar a los papás de los niños que maltrataron y expusieron otro niño en internet, y después de ver toda la evidencia, uno de los papás dijo, oigan, ¿pero de qué se alarman? Es una broma. ¿Dónde están nuestros valores? ¿No? O sea, ¿de qué somos capaces por mantener a nuestros hijos en una escuela y que no los expulsen o que no existe una sanción? A raíz de eso, nosotros trabajamos primero con el Colegio Alexander Bain en desarrollar un acuerdo de colaboración o de trabajo entre lo que es la escuela, los profesores y los alumnos, en donde en ese convenio que venía por escrito al empezar las clases, se comprometía tanto la institución educativa como el profesor, como el padre, como el alumno, en respetar los valores universales, ¿no? hablar de respetar la diversidad, de no discriminar, de poder trabajar y ser tolerantes con los demás. O sea, venían, viene listada una serie de valores ahí que se tienen que seguir. Y en caso de que cualquiera de ellos incurriera en una falta, pues iba a ser sancionable. Imagínense en el momento en el que un niño firma eso y el papá se lo está leyendo. Pues está siendo corresponsable de un problema que al día de hoy pues nadie está atacando. Pero sí vemos que hay comisiones, al día de hoy ya se instauraron las comisiones ciudadanas en las escuelas para contrarrestar el bullying. Pues yo creo que aquí ya hace falta mucho el sentido común, ¿no? O sea, tenemos que trabajar de fondo en cómo estamos manejando el tema de educación con los menores, ¿no? Y cómo usamos los medios de internet. ¿Qué es un ingeniero social? Hace rato, platicando con Oscar, decíamos, bueno, pues ¿quién es el ingeniero social número uno en el mundo por excelencia o la referencia? ¿Se acuerdan de Don Gato? Don Gato y su pandilla. Eso es un ingeniero social. Un sinvergüenza que está buscando sacar beneficio, provecho, investigar a la gente y pegarle en su punto vulnerable. O sea, si lo podemos resumir en cómo trabaja un ingeniero social, siempre va a explotar alguna virtud o alguna cosa que nosotros tenemos muy, muy guardada en nuestra personalidad. Y puede ser el ejemplo que quieran. Del lado derecho, fe, esperanza, caridad, fortaleza, justicia, templanza. Acuérdense de todos los correos electrónicos que reciben, de las cadenas de correo electrónico, y están asociadas a eso, ¿sí o no? ¿No? Y por el otro lado, la lujuria, la ira, la codicia. O sea, todo lo que esté asociado a las características del ser humano, estas personas las estudian. Estudian sus comportamientos. ¿Qué tipo de, por ejemplo, en el caso de los niños, las páginas de internet más visitadas pues tienen una asociación con el héroe o el cómic o el programa de televisión que esté de moda, ¿no? O sea, en los niños de 6 a 8 años, pues es Ben 10, ¿no? Y entonces de pronto ahorita ya está surgiendo también otra vez la imagen de Barbie, ¿no? Y Barbie es la heroína de las niñas entre los 4 y los 7 años. Entonces todo ese análisis lo hace un ingeniero social. ¿Para qué? Para crear adicción, por ejemplo, a la pornografía, por supuesto. Entonces se mete a esas páginas super, de chicas superpoderosas, .com, y le cambia algo y sabe que el niño tarde o temprano se va a equivocar en teclear una letra de la página y lo va a llevar a una página de pornografía. O sea, sabe que si lanzamos ahorita una campaña por internet sobre algún tema social, lo va a aprovechar muy bien sobre el Día del Amor y la Amistad. Analícenlo, cada que hay una celebración en particular del Mundial de Fútbol o del Supertazón o algo, empezamos a recibir correos electrónicos de ese tipo. Es porque el ingeniero social trata de aprovechar o explotar a cierto grupo que en ese momento se vuelve vulnerable. Son tus amigos. ¿Quién tiene en su red social dado de alta al menos 20 personas? Todos los que están en 100 personas. 500 personas. Muy populares. Más de 1000. Ya no, ¿verdad? En realidad tenemos la capacidad de conocer a todos nuestros contactos en las redes sociales. O sea, los conocemos, estamos seguros de que son quien dicen ser dentro del internet. O sea, yo lo más que he podido dar de alta son 350 personas. Contando, les decía, primaria, algunos de secundaria, preparatoria, contando mis diferentes trabajos, pues la gente con la que se van a avisar. Y de esos 350, normalmente analicen, o sea, métanse y vean con quiénes están ustedes compartiendo información. Les apuesto que es con el 10% a lo más de la gente que tiene dada de alta. sea, yo contacto o platico con 30 o 35 personas que conozco de forma directa, a quienes les doy mi confianza, les puedo mostrar mi formación personal, los, el álbum fotográfico y todo ese trabajo, hay que depurarlo y analizarlo dentro de la red social. ¿Qué se recomienda? Cuando ustedes den de alta un nuevo contacto, pues primero hay que crear un catálogo. O sea, el catálogo tiene en tres sentidos. Una, mis familiares. O sea, mis familiares, el poder de internet nos daría el poder compartir el álbum fotográfico a mi familia que está en Ciudad de México, o que está en Nuevo Laredo, o que está en algún otro lado, y les puedo dar acceso a mi vida, porque son parte de mi vida, ¿no? Entonces, estoy seguro que esa fotografía que publique no le va a hacer, ¿no? Ellos no van a hacer ningún daño a mi imagen, a mi reputación. Los conocidos, ojo con este tema de los conocidos. O sea, gente que está en la oficina y que son 50 personas que nos saludan todos los días, licenciado, buenos días, ¿cómo le va? Y de pronto se nos meten a nuestra red social y yo personalmente no sé cuáles son sus intenciones, ¿no? Entonces de pronto, bueno, a mí así de Radio Pasillo voy con algún amigo en el trabajo y tengo un conocido, oye, te di de alta hace como 2 semanas en Facebook, ¿por qué no me aceptas? Pues aunque suene bien crudo, pues porque no te conozco, ¿no? O sea, ¿quién les dice que el día de mañana, como se han publicado en múltiples ocasiones, con figuras políticas, figuras públicas, información en Estados Unidos, por ejemplo, de fotografías comprometedoras de alguna senadora que justo estaba en épocas electorales o algo y la difamaron porque le encontraron con alguien más que no era su esposo y todo el rollo completo, ¿no? Entonces el catálogo es mis familiares, mis amigos y mis conocidos. Si le van a dar acceso a un conocido o al amigo de un amigo, pues cuidado, ¿no? Porque ese amigo de un amigo usted tampoco sabe si es realmente quien dice ser. Luego, por la confianza de la persona que está ahí recomendada, nosotros le damos de alta. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo porque ahora el Facebook particularmente creó ya nuevas políticas de privacidad y seguridad. En esas políticas nosotros podemos crear esos grupos, permitirle y definir a qué grupo sí le puedo dejar ver las fotos y a quién no. La privacidad, las aplicaciones, tengan cuidado todos los que andan dándoles de comer a los cerditos y a las vaquitas y a todos los servicios que hay de Farmville y demás, pues son aplicaciones en donde ya hicieron uso de nuestra información y montaron o instalaron cosas en nuestra computadora. Entonces, ¿son invasivas? Sí, invade la privacidad, por supuesto. Sacan información desde de dónde me conecto, de dónde, qué tipo de computadora tengo, qué tipo de información estoy navegando, hábitos de conducta. O sea, uno de los grandes innovadores tecnológicos es Amazon. No sé si se han metido a la página de Amazon y han visto cómo estudia nuestro comportamiento el mismo sistema que desarrollaron. O sea, un día se meten y navegan y empiezan a buscar libros. Al día siguiente, si ustedes dejan esa información en sus folders temporales, al día siguiente, el Amazon les dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te recomiendo que compres esto. Y conforme van avanzando más, el hábito de conocimiento de su comportamiento de consumo es mayor. Hasta que dicen, bueno, pues ¿qué me están espiando? ¿Qué? Pues ya desarrollaron algo específico para poder analizar el comportamiento del ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Nada más, el ejemplo de 2009. Tenían en Facebook había 200 millones de usuarios, en México 1.4 millones de usuarios. Y la proyección del dueño Facebook era llegar a 300. Hay 500 millones de usuarios al día de hoy. O sea, los que más estamos usando las redes pues ya es en el rango de los 30 a los 40 años, hay una mayoría de usuarios. Y prácticamente pueden encontrar a quienes ustedes quieran o pueden hacer un descubrimiento de cualquier cantidad de gente que quisieran contactar. El fin de semana me metí a hacer un análisis de lo que está pasando en cuestión de cómo agregas a una persona. Y afortunadamente, en el análisis ya de, por ejemplo, en el mundo, me metí a ver los fans de Holanda, como país. Y había, no sé, cientos de miles de fans. Resulta que antes nosotros podíamos entrar a ese catálogo y darle clic a los fans y buscar a cualquier persona y agregarlo. Hoy ya nada más se publican los fans y ya no viene y ya no podemos accesar de primera mano a toda la lista completa, salvo que le diéramos clic a los 8 o 9 que aparecen en primera mano. Pero si yo quisiera, por ejemplo, contactar al amigo de un amigo, o sea, le puedo dar clic y puedo hacer la solicitud, escribirle un mensaje, soy Marco Navarro, nos conocimos cuando éramos niños, tal, agrégame, ¿no? Y ya a criterio de la otra persona me agrego, ¿no? Pero cuando rebaso ese nivel de confianza que ya está estructurado de forma mucho más, más catalogada dentro del Facebook, y llego al segundo nivel, llego al amigo, del amigo, del amigo. O sea, en el momento en el que se rompa ese vínculo, yo le doy clic a una persona y le digo agregar. Ya automáticamente me dice, Facebook ha detectado que tú probablemente no conoces a esta persona. Estás violando una política de privacidad, si se cometió un error, mándanos un correo electrónico o vea las reglas de control de acceso dentro de los perfiles. Entonces eso es bueno porque también ya nos está protegiendo de esas personas que se encubren y que normalmente estamos cayendo, ¿no? En ejemplos clásicos. En una universidad nos contaba un testimonial una alumna que nos decía que ella cometió el error de dar de alta a los amigos de los amigos y de pronto publicaron en el wall, en el muro, alguien publicó, oigan, ¿tendrán de casualidad el teléfono celular de Mariana? Porque pues yo vengo de fuera y hace mucho que no la veo y me daría mucho gusto marcarle para ver si voy a comer con ella. Cinco de sus amigos, cinco, publicaron en el muro el teléfono celular. Violación a la privacidad nuevamente. O sea, alguien de ustedes, si ahí vamos de babotas a publicar todo, ¿no? Entonces imagínense eso, le hablaron por teléfono a esta persona y le empezó a hostigar. Dice, oye, te ves muy bien. El rojo te siente espectacular. De pronto le colgaban. Oye, vengo aquí al patriotismo, como a tres coches tuyos, y te ves preciosa. Y ese trabajo de investigación fue cerca de 3 semanas hasta que un día te dijo, oye, estoy aquí en la universidad, estoy esperando porque te quiero conocer. ¿Saben el nivel de pánico que tuvo ese joven en ese momento? Te quiero conocer, o sea, ¿me vas a violar? ¿Me vas a secuestrar o qué me vas a hacer? Pues estuvo con guarura cerca, con escolta cerca de un año. O sea, el impacto ya nada más de salir a las calles y sentirse observado, o sea, no tiene ningún ahí sí ya no hay forma de quitarlo nunca, ¿no? Seguimos, Oscar, por favor. Entonces, 10 pasos para lograr que mi información esté protegida. Bueno, ¿qué datos debo llenar en formulario? Tiene que revisar las políticas de privacidad. Hay una página que es LinkedIn, donde todos nos estamos dando de alta para poner nuestro perfil profesional y para que los headhunters nos busquen, nuestros compañeros, empecemos a darnos a conocer profesionalmente. Lean las cláusulas. Yo creo que hay cláusulas aquí bien interesantes de cómo se comporta una empresa seria. Y dice en el caso particular de LinkedIn, tenga en cuenta que nuestra política de privacidad ha sido actualizada. 1. Datos personales recabados. Obtenemos información, 2 puntos, cuando abre una cuenta para convertirse en usuario de LinkedIn. Tales como su nombre, correo electrónico, empresa para la que trabaja, país y contraseña. La contraseña de su perfil. Cuando incorpora información adicional acerca de usted, a su perfil o a sus contactos privados, se une o publica información en grupo de LinkedIn, respuestas y otras comunicaciones entre miembros. Utiliza utilizamos cookies y otras tecnologías para reconocerle, personalizar su experiencia y mostrarle publicidad. Nadie lo está leyendo. ¿Y por qué me mandan publicidad? Ay, pues porque firmaste la cláusula de privacidad y ni siquiera la leíste. Como todos los sitios web, recibimos automáticamente información relativa al uso que hace de Internet, como su dirección IP, las URL de los sitios desde los que llega o deja la web de LinkedIn, su tipo de navegador, su sistema operativo, su proveedor de servicios móviles, su dispositivo móvil y su PSI. Retenemos información que nos facilita en relación con los servicios de terceros disponibles a través de LinkedIn, como encuestas y sondeos u otras investigaciones de terceros realizadas con su consentimiento. Uso de los datos personales. Utilizamos la información que nos facilita para, dos puntos, permitirle compartir su información y comunicarse con otros usuarios o facilitar sus datos personales a terceros que ofrecen servicios combinados con LinkedIn. Administrar su cuenta con nosotros y personalizar el servicio que le prestamos a usted y a otros usuarios. Enviarle comunicaciones de servicio promocionales a través del correo electrónico. Fíjense todo esto, pero cierra con un tema importante. No vendemos, alquilamos ni facilitamos de otra manera sus datos personales a terceros con fines publicitarios. También le facilitamos modos de controlar si sus datos de contacto son o no visibles para otros usuarios a través de su perfil. Entonces, estas son cláusulas que en toda empresa seria, la que se sustenta como seria en Internet, tiene, y que tenemos que analizar si nos conviene o no nos conviene dar de alto un servicio. En el momento en el que la información se vuelve propiedad de un tercero, que pasó y se volvió polémica, empezó en Estados Unidos y a nivel mundial se está analizando, bueno, en ese momento yo creo que pues, más vale correr, porque pues, nuestra información puede ser utilizada para lo que quieran, ¿no? Entonces, en el momento en el que están descargando videos de cualquier servicio, esos videos pues, ya están formando parte de una conexión entre su disco duro y lo que es la nube. Eso es lo que queremos. En el momento en el que están descargando música en los sitios de peer-to-peer, bajo el argumento que todos creemos que es el válido, no estoy violando la propiedad intelectual de nadie, no me estoy robando nada. O sea, es una posición bien cómoda, pero cuando descargamos la música, sí, por supuesto, violamos derechos de autor. Estamos en un riesgo alto en cuestión de que de cada 10 canciones que se descargan en internet, 8 vienen con código malicioso y se instalan en nuestras computadoras. Entonces toda esa fuga de información, o de que mi sistema operativo está lento, o de que me robaron mi identidad en mi cuenta de correo, fue precisamente porque alguien más, en el momento en el que ustedes estaban poniendo su usuario y contraseña, alguien más estaba en medio, capturó la información, se metió a su cuenta de correo electrónico, después de su cuenta de correo electrónico se fue a la cuenta de Facebook, y luego a la de HiFi, y luego a la de Yahoo, y resulta que todo lo estamos usando con la misma contraseña. Tengan cuidado con las contraseñas, hay que cambiarlas al menos una vez cada mes, cada dos meses, usar contraseñas mucho más complejas de su fecha de nacimiento o su RFC, que es normalmente lo que es cómodo para que no se nos olvide, o si ponemos una que es bien complicada, normalmente para asegurarnos de que no se nos va a olvidar, la ponemos en un post-it ahí en la computadora, que es una buena práctica para no olvidarnos. Una vez así me dijo un director de tecnología de información, es que mi red está a prueba de hackers, y resulta que su hacker consentido pues, era su secretaria. Tenía ahí los passwords, contraseñas, abajo del teclado tenía toda la información personal, y aparte de un llaverote así grandote, tenía como 6 tokens bancarios del jefe. No, pues, y se fue a comer. Yo le demostré la vulnerabilidad, porque ni estaba su asistente, todo eso estaba en su lugar, y estaban ahí los tokens presentes en el escritorio. Entonces las vulnerabilidades más comunes y donde caemos en el mayor error somos nosotros. Entonces fíjense cómo aquí al lado izquierdo abajo ahí yo pudiera poner una contraseña que sería Marco 20 CER 1977. Si yo cambio las vocales por números, ya se ve diferente, ¿no? Y es la misma asociación de contraseñas. Y resulta que yo al mes siguiente, en lugar de poner Marco, puse M1RC4. Y luego en lugar del 2 lo sustituí por la B. Y luego la E de C por el 2. Si yo el siguiente mes únicamente con el M1 lo cambio a M2, ya tengo un password, sigo teniendo un password robusto con asociación de la misma frase que me aprendí con la que estoy utilizando al día de hoy mi contraseña normal. Pues simple y sencillamente póngale creatividad, no se les va a olvidar. Es la misma contraseña, nada más con una variable, que es el uso de incluso mayúsculas, minúsculas o caracteres especiales, ¿no? Utilizar más caracteres, no utilizar información fácil de identificar, ya lo habíamos platicado, que sea fácil de recordar. Si tienen alguna duda, nosotros tenemos la página de navegaprotegido.org.mx, el portal de conéctateseguro.org, en donde si quieren hacer una denuncia, o sea, sienten que alguien está invadiendo la privacidad, o está hostigando, o está amenazando a un menor de edad, un pedófilo que ya lo contactó a uno de sus hermanos, primos, familiares, lo pueden denunciar a través de Conéctate Seguro. Hay un montón de denuncia que los lleva a la Policía Cibernética para poder, digamos que procesar todo este caso y dejar la evidencia de qué es lo que está pasando y poder rastrear a la persona que está cometiendo el delito. Como se los mencioné, no importa ser anónimos, el internet guarda toda la información y tarde o temprano se capturan a los delincuentes. Hay ejemplos claros los hemos tenido de redes de pedófilos que han sido detenidos, de gente que ha hecho mal y que ha hostigado, que ha difamado. Entonces siempre es una evidencia. Acuérdense que el delito en internet finalmente es delito en la sociedad y se persigue. Y es mucho más fuerte cuestión de las evidencias, porque ahí permanece, ¿no? Y si quieren que demos pláticas, incluso ahora estamos incorporando la tecnología a través de live meeting, de conferencias, en donde estamos dando pláticas a estudiantes de forma gratuita. O sea, puede ser que programemos una visita aquí al estado y que podamos tener pláticas. Hemos tenido, por ejemplo, en México, en el Teatro Metropolitan, estuvimos con 5.000 alumnos con el secretario de Educación hace como 2 meses, dando pláticas de seguridad en internet, redes sociales, talleres sobre bullying, o sea, temas ya muy, muy específicos, que, como decía, anorexia, vigorexia, bullying y demás. Y esto es de forma gratuita. O sea, es una campaña de ciudadanía corporativa, responsabilidad social, que dirige Microsoft, pero que al día de hoy suma más de 32 participantes, organizaciones civiles, Secretaría de Hacienda, Profeco, el gobierno del estado de Nuevo León. O sea, tenemos acuerdos y convenios para que realmente este trabajo, que es uno de mis sueños de corto plazo, se vuelva una campaña nacional de seguridad en internet, y tengamos un día o una semana dedicada al año para hablar de estos temas y de poder ayudar a la ciudadanía en elevar. Al final del día, como les decía, si en la brecha digital logramos atacar de fondo, que la gente aprenda a utilizar la computadora, aprenda a tener nuevas aptitudes, esa persona o esa señora que trabaja en un hotel tendiendo camas y echando las sábanas a la lavadora y haciendo todo ese trabajo ya que le es mal remunerado, si el día de mañana aprende a utilizar la computadora y hoy gana 2.000 pesos al mes, seguramente con esa nueva aptitud pudiera tener otro perfil diferente para capturar datos, quizá. Pero eso en economía, en temas de país, pues nos estaría elevando en competitividad y no relegando, como está pasando año contra año. La tecnología hoy es un diferencial dentro del crecimiento económico de un país. Muchas gracias y feliz de estar aquí. Prefiero que la vean todas. Una por una. ¿Okay? de Ángel de Jesús Cordero Cano y dice: ¿qué tan seguido se corrompen los SI de Microsoft en cuanto a seguridad contra los hackers? ¿Qué tan seguido se corrompen? Los sistemas operativos fueron creados por el ser humano. Por supuesto, no hay una perfección en ninguno, y no solamente hablo de a nivel de Microsoft. Puede meterse en una página que es propiedad de IBM, que es el X-Force, y Microsoft hoy es la empresa número 3 en vulnerabilidades públicas. El trabajo que tenemos a cargo está a través de una iniciativa que se llama Trustworthy Computing, un cómputo confiable, donde les decía que invertimos casi el 30% de inversión en investigación y desarrollo en temas de seguridad al año. O sea, son miles de millones de dólares. Y a día de hoy lo que sí es que nos coloca como la empresa número 1 en actualización y tiempo de respuesta del sistema operativo. Entonces, cuando ustedes ven un Windows Update, es una póliza de servicio gratuito que estamos dando a ustedes para mantenimiento de la máquina. Actualícenlo. O sea, si no se actualiza, es vulnerable. Si es vulnerable, es probable que sea atacado por un virus. Entonces, el sistema operativo es el primer frente, no el antivirus. El antivirus sirve para protegernos de amenazas que ya existen. Las vulnerabilidades son mucho más nobles en cuestión de poder actualizarse y de que sus máquinas estén al día. Y la siguiente pregunta es de Julio Romero. Dice: ¿pueden los padres de familia emprender acciones legales contra un grupo o colegio cuando descubren que su hijo es víctima de bullying y segregación a través de una red social? Es decir, ¿la ley en México sí lo castiga? Sí, hay varias iniciativas de ley. Y desde hace como 6 años se han discutido cerca de 11 iniciativas. Una es la de protección a menores en internet, que ya fue aprobada en el pasado Congreso. Entonces, como les decía, toda evidencia de hostigamiento, maltrato, emocional, físico, es recibida y recabada para que realmente se pueda proceder legalmente. Pero antes de que sea esto legal, con esa evidencia se puede ir a la escuela y poder tener un careo entre padres de familia, que eso es lo más importante. Con ese careo entre padres de familia, lo que vamos a hacer es ponerle una solución al problema particular de cada una de las escuelas y posteriormente pues ya ver si no hay un acuerdo o algo, pues intervenir legalmente. Lo que dice la Constitución es que no se le puede negar la educación a un ciudadano mexicano. Entonces el hecho de que lo expulsen, yo creo que ese es un tema mucho más complejo, la forma en la que está redactada la Constitución. Gracias. La siguiente pregunta es de Vania Castro, la Univer Puebla, y dice: ¿es cierto que tu información no se borra cuando tú cancelas tu cuenta de correo, Yahoo, etcétera? Es correcto, la información se mantiene y por eso les menciono que es importante ver las cláusulas políticas de privacidad, porque estamos de acuerdo en ello. Estamos firmando un acuerdo en donde tú me das un servicio y a cambio yo, empresa, recibo otro beneficio. Entonces ahí es donde hay que ver que cómo van a usar nuestra información, porque finalmente puede estar ahí resguardada durante 3 años o 5 años, como marca la ley de protección de datos, de donde esté el origen del país, no puede ser 5 años y se destruye. El ciclo de vida de la información también es considerado, pues puede destruirse por 3 años o en 5, pero el perfil permanece y si tú lo quieres reactivar, lo puedes reactivar. Gracias. La siguiente pregunta es de Fátima Osorio de la Univer y dice: ¿las páginas pornográficas igual pagan un hospedaje para estar en línea? ¿Por qué? ¿Esto no está regulado? Esta sería una primera pregunta. La segunda, dentro del mismo documento, dice: ¿la privacidad es una necesidad de qué? ¿De reputación social? ¿De intimidad? ¿Se encuentra realmente legalizada la privacidad de redes? Es igualmente fácil crear registros falsos para la realización de fraudes, trata y mucho más. Es decir, pudiendo ser un registro correcto y de identidad real, podría evitarse muchas situaciones, las situaciones del más mal uso que se da. ¿Cómo sabemos que estas empresas no otorgan la facilidad o acceso a nuestros datos y estar tranquilos? Si un hacker lo hace, entonces nadie puede garantizar nada. La primera pregunta es si están hospedadas estas páginas, por supuesto. Nada más para darles una idea, nosotros detectamos cerca de actividad de millones de páginas. Hay cerca de 1.3 mil millones de páginas de pornografía en Internet hospedadas en el mundo. Estas páginas son perseguidas localmente por las autoridades de la mayoría de los países. Pero, ¿qué pasa? Estas personas lo que hacen es dar de baja el servicio en un país y rentan sus servidores en otro país. Entonces, en un día nosotros podemos dar de baja un promedio de 500.000 de páginas de pornografía. Desaparecen. Pero eventualmente en algunos días más van a aparecer, a lo mejor publicadas desde Rusia, desde Estados Unidos. Caso particular de la jaula.net, que es una página, un portal dedicado a difamar a los alumnos de las escuelas, en donde en México tenemos cerca de 1.300 escuelas afiliadas o alumnos que afiliaron a sus escuelas sin consentimiento de las instituciones. Pues estos alumnos se dedican a difamar y a leerse entre ellos, ¿no? Casos comunes de una niña de quinto año de primaria que es difamada por otros compañeros, la tachan de prostituta y de que ya se acostó con su profesor. Para muchos de esos impactos no se puede hacer nada porque los servidores residen en otro país y se están moviendo de países. Entonces, lo que se está trabajando es en una regulación internacional, en un programa de colaboración, en donde en el caso particular México es representado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos un trabajo especializado en temas de protección a menores y precisamente en el mes de octubre, a finales de octubre, vamos a presentar un trabajo de todo lo que se ha hecho en México en campañas de prevención para mostrarlo como un caso de éxito ante el mundo. O sea, es curioso, tenemos muchos problemas, pero también México es líder en el trabajo de prevención. Entonces, hay un catálogo de información en donde está proponiendo existe el dominio 3X, o sea, en lugar de chicassuperpoderosas.com, chicassuperpoderosas.3X, para poder hacer una división de lo que son páginas de pornografía y poder incluso en algún momento del tiempo, con esta colaboración internacional, el que el usuario pueda aceptar o no aceptar el tener el servicio, como si fuera un pago por evento, imagínense, ¿no? O sea, tener esos canales de pornografía, dados de alta o no dados de alta, pues debería de ser elección del usuario, tenerlos, pero no están catalogados. O sea, lo que sabemos es que a través de los buscadores pues hay miles de millones de páginas, pero 1.3 millones. El siguiente tema era sobre, dice, ¿cómo sabemos que algunas empresas no otorgan la facilidad o acceso a nuestros datos y están tranquilos? Si un hacker lo hace, cualquiera lo hace. Particularmente, son dos cosas yo creo que diferentes. Uno, en el caso Microsoft, nosotros nos regulamos bajo la ley de protección de datos y el manejo de información personal en servidores en Estados Unidos. Entonces, nosotros no podemos intervenir ningún correo electrónico salvo con el consentimiento del gobierno americano. O sea, en este tema de la privacidad, el otro día hablábamos de un ejemplo que pudiera ser de análisis profundo. ¿Qué pasa cuando una persona muere y un familiar quiere recuperar información de su cuenta de correo? ¿Es un derecho del familiar eso? No. La privacidad y la intimidad es un derecho personal. Entonces no podemos abrir esa información a un tercero, salvo que sea en casos, por ejemplo, de seguridad, extrema seguridad. O sea, que pudiéramos tener colaboración con el gobierno y podríamos que el mismo gobierno lo requiera porque necesita información. Pues esto se maneja entre gobiernos. Entonces, ¿cómo estamos protegidos ante los hackers? Es otro tema en donde nosotros mismos estamos abriendo la puerta al hacker. Me llega un mensaje a través de Messenger, en donde me contacta alguien que dice ser mi amigo. Ese amigo me escribe en inglés. Mi amigo ni siquiera habla inglés. El messenger está offline, dice que está fuera de línea, está apagado y lo vemos apagado. La foto no aparece. Y viene un link en donde dice vamos a ver las fotos del fin de semana y yo ni lo vi el fin de semana. Y el usuario le da clic. En el momento en el que le da clic, está entregando sus contraseñas y su acceso a lo que es su identidad digital. La identidad digital también tarde o temprano, parte de la agenda en México, es el tener ese cuerpo digital, ¿no? O sea, esa cédula de identidad que nos permite acceder a servicios como solicitar un acta de nacimiento en línea a través de una clave única de ciudadano. Bueno, eso va a pasar también, pero al día de hoy pues está, tenemos de también trabajar mucho en la parte de educación y de usar bien los servicios y de ir hacia la parte de inclusión, o sea, decir, bueno, si de inmediato yo digo esto puede ser peligroso, es peligroso. O sea, de inmediato no vayan hacia un sitio donde no conocen su reputación, o no compren en línea, en páginas, en donde hacen un comparativo y dicen, bueno, quiero comprar un reproductor MP3, y lo compro en línea en tres páginas, en Mercado Libre, lo puedo comprar en Amazon, y lo puedo comprar en patito.com, promociones del día. Y resulta que el reproductor de MP3, que en un lugar vale 5,000 pesos, en otro vale 4,900 y en otro cuesta 1,500 pesos. Y nosotros decimos, bueno, pues voy a ir a comprar el 1,500 porque es más barato y puse mi tarjeta de crédito, puse mis datos personales y nunca me llegó la mercancía, pues porque no es una empresa que tiene que no sea la reputación. En la Asociación Mexicana de Internet estamos dando de alta lo que es el sello de confianza, en donde las páginas que tienen ese sello de confianza pues pueden, ya están validadas y auditadas en México. Entonces estamos trabajando en colaboración con el IFAI para que el sello de confianza pues, sea uno de los factores de reputación ante los servicios que están prestando directamente aquí en México. Muchísimas gracias, licenciado Navarro. Si nos lo permite, entregarle también las preguntas, unas que no nos da tiempo de darle lectura. Y bueno, pediríamos a nuestras autoridades que nos acompañen nuevamente en el presidio. A nombre de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, se le entrega un reconocimiento por su participación al licenciado Marco Antonio Navarro Rivas, director de Seguridad y Privacidad de Microsoft México. Directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de México. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y les recordamos que a continuación los esperamos en este foro denominado Retos de la Transparencia en Puebla.